7. Recordarte una vez más, hey, parece que has perdido la última oportunidad. Sí, tengo que verte otra vez. No pienses que voy a cambiar de parecer. Voy camino de dejarlo todo atrás. Acaba de empezar. Me dijeron, compañero, quién te ha visto y quién te ve. Ya se apagaron las bombillas que te vieron florecer. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio y te invito a vivir juntos estas tres próximas horas del martes 11 de febrero 2025 que vamos a hacer nuestras con la música con Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche y a partir de ahí nos adentramos en los éxitos, los números uno, la historia de la música, música internacional y nacional a partir de las 9 de la noche. Toda una vivencia para un día a día que cuentas con nosotros para llevarnos a todas partes, al trabajo, a casa, incluso a los estudios, porque a veces un poquito de música también hace que te concentres sobre todo en los trabajos y en ti mismo o ti misma, que a veces también hace falta un ratito para relajarse y tener unas mini vacaciones mentales con todo lo que llevamos. Vamos a ver cómo están las temperaturas y los cielos de Andalucía. Más o menos jugosos, en Huelva 16 grados, 18 grados en Sevilla, 17 en Córdoba y Cádiz, 15 grados en Málaga, cielos despejados en Jaén, 17 grados, 16 en Granada y también en Almería. Así están las temperaturas. Vamos a echarle un vistacito a DGT a ver qué nos cuenta. ¿Qué puntos las carreteras andaluzas tienen más tráfico? Pues básicamente en Sevilla tienes del kilómetro 9 al 15, también del 1 al 0 y del kilómetro 9, perdón, ese ya lo había dicho antes. Vamos a las 7 en Almería, en Yator, tenemos tráfico intenso desde el kilómetro 777 al 700. 52, que hacia Cádiz del 1050 al 1052. Estos son los puntos de tráfico intenso según la DGT a esta hora, 7 y 5 minutos de la tarde. Siempre eres bienvenido, bienvenida a tu canal Fiesta Radio. Adormilada, atontada como en un sueño te veo, corriendo como loco por un supermercado. Quieres mi corazón encontrar para comprarlo, busca locado por todas partes algo mío para guardarlo. De repente algo llama tu atención entre los congelados, rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Este tal es el primero en llegar para comprar. Segundo que no piense en ti. que no hable de ti. Son las 7:12 minutos. Antonio Orozco ya ha pasado por el 1 de Canal Fiesta Radio con ese "Te juro que no hay un segundo que no piense en ti". Vergüenza, me faltan palabras y decírtelo así. Un artista apasionado y único que nos ha regalado momentos de amor, momentos de afianzarnos en el instante presente, y con él nos vamos a marcar un doblete esta tarde con Antonio Orozco. Hoy. Años enteros sumando y bailando, entrenando a los sueños de hoy, con las eternas esperas y el llanto de un acorde menor. Desdibujando con doces de pecho y rangos estrechos tan anchos que hoy soy traficante y te vendo la fuga y el destino al mayor. Rocambolesco perfume de olvido y trenzas deshechas que dicen adiós. Tan rompetrechos, tan vivo y tan mío, que no hay más camino que tu corazón. Manda el tiempo que ahora es nuestro. Hoy me rompo este pecho que tanto guardo. Paisaje, tu ropa interior derrama el cielo de ti.

mayo. No siento nada. 4 minutos serán las 8. Escuchas tu Canal Fiesta. Despiértate con música, con tu música, al mejor ritmo, con el mejor ambiente y la mejor compañía en Canal Fiesta, con Anda Levanta y José Antonio Domínguez. Lo tenemos todo. El desayuno más original, el camino al cole, tus notas de voz, los números uno de nuestra lista, curiosidades de tus artistas favoritos y muchas, muchas sorpresas. Tu mejor despertar está siempre en Anda Levanta. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana con José Antonio Domínguez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Canal Fiesta Radio. Ya empieza a anochecer, el sol se empieza a esconder. Hay algo en mi cabeza, me vuelve a doler. Contigo amanecer, ver la lluvia caer, que se llene la botella de todo lo que pasó con ella. Nunca pude borrar esa huella, y cada vez tengo más de ella, para llenar el vacío. Desde siempre quise todo contigo. No paré de correr, y en verdad me cansé. ¿Cuántas noches me quedan para lo que me pasa? Que feo se siente la casa. No hay pastilla que me cure. Soy el llorón que te sufre. Sé que la calle te falle. Paso el tren. No odio no tenerte. Me jodió la mente. Senta la canción de color. Y el de lado me puso la E. Tanto, tanto. ¿Cuántas noches me quedan para olvidarla? Quiero amarla, quiero besarla. Anochecer, el sol se empieza a esconder. Hay algo en mi cabeza, me vuelve a doler. Contigo amanecer, ver la lluvia caer, que se llene la botella. ¿Cuántas noches me quedan para olvidarla? Quiero amarla, quiero besarla y no quererla. Con tanto chiste, no paro de decirme. ¿Cuántas noches me quedan para olvidarla? Quiero invitarla para conquistarla y no quererla. Con tanto chiste, no paro de decirme. Al 777,5. Vamos con este pueblo salvaje que nos despierta también las pasiones que nos genera, pues, nuestra tierra, la magia de su gente, su gastronomía, sus costumbres, sus ciudades. Hay algo más bonito. El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica. No fue plantado por nadie, fue regado por la vida. No

posible este Atrapa la Bandera. Rescue, te sigo aquí en Canal Fiesta Radio, porque me encanta ir contigo donde tú me lleves cada día. Ahí estás y ahí voy. No tengo más que decidir, lo tengo ya claro. Amaral. Yeah.

culpa acabado ya, porque era ajena y venía de otras guerras. Y serán las 9 de la noche. Vamos con este sonido que es un viaje a través de un sueño alucinante. Belén Aguilera. Nunca había confiado tampoco en mí. Se ha fundido la luz de todas mis ideas. Ojalá saber cómo hacer para ir allí, pero es ella quien guía cuando estoy a ciegas. Que sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo tan deprisa ya siempre que salgo. Aguanto la paliza para mostrar que valgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Un día decide que era mejor lo que decides tú. Sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo tan deprisa ya siempre que salgo. Aguanto la paliza para mostrar que valgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Hice siempre todo por amor al arte. Y él es mi único. Ya siempre que salgo, aguanto la paliza para mostrar que valgo. Si fuera un animal, sé que sería un galgo. Inoportuno, cuando las hadas vuelan, desde mi ventana ya no veo Saturno, ni sus anillos, ni los tuyos, ni la casa que pintamos, donde desaparecer de esta mierda de ciudad. Tú no te vayas a ser todo, déjame aquí la mitad de lo que diste por mí. Con la mitad yo podría vivir. Tú no te vayas del todo, porque sin tu realidad esto es un sueño para mí. Aunque me siento tan solo, solo quiero despertar y que estés cerca de mí. Sin tu nombre yo me quedo sin mi capital. Sin las nubes de tu cielo yo no sé volar. Sin las luces de tu calle yo me pierdo. Sin el aire de tu boca no sé respirar. Tú no te vayas del todo. Déjame aquí la mitad de lo que diste por mí. Es que me siento tan solo, que solo con esta radio. Ahora con este tema de Lisa y Rosalía, Mi Woman. Que fusiona a hueco y efecto pasillo en esta jungla. ¿Te adentras conmigo? Cuando el mundo no pueda más, cuando apaguen todo el amor, huiré del odio irracional en una sola dirección. Buscar es selva, costa y mar.

1950 nacía José Celestino Casal. Este músico maravilloso, artista, pintor, escultor, creaba diseños, decoraba. Un hombre además con una estética muy llamativa. Desde que fue a Londres se trajo la estética de los nuevos ricos glam, siguiendo pues a ese faro que era para él David Bowie. Fue uno de los artistas más brillantes del pop español. Hoy hubiera cumplido 75 años, falleció muy joven en un accidente de tráfico a los 41. Y nos dejó grandes recuerdos, como esa canción que se incluía en un disco llamado Etiqueta Negra, que fue un auténtico éxito en nuestro país. Ya sabes que pasó por una etapa muy difícil para él, lo que fue un esguince, se complicó muchísimo porque se automedicaba, se provocó una necrosis en las caderas, estuvo pues con operaciones, 5 operaciones, 3 años en una silla de ruedas. Un estado de ánimo, imagínate, de un hombre que era puro brillo, pura alegría, ¿no? Y después volvió y resurgió como un ave fénix con aquel Eloís. Tino Casal, un hombre maravilloso del que podía llevarme toda la hora hablando. Hemos escuchado su Embrujada. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Vamos con otro cumple. It ain't no country club either. This is LA. El 11 de febrero de 1962 nace Sheryl Crow. Esta mujer que nació en Missouri, en Kenner. Estudió música en la Universidad de Missouri y en Los Ángeles, pues hizo grandes colaboraciones como corista, con Michael Jackson, con Sting, Stevie Wonder. Y bueno, toda esta experiencia haciendo coros le permitió desarrollar su propia carrera, que se dio a conocer con esa canción precisamente. All I wanna do is have some fun. Todo lo que necesito hacer es tener un poco de diversión. El álbum se llamaba Tuesday Night Music 1993. Con esta canción, All I Wanna Do, que tiene un toque country así muy divertido. Olivia y Las Vegas. Todo un éxito aquí en Canal Fiesta Radio 9 y 13 minutos. Seguimos contándote cosas que pasaron tal día como hoy. 11 de febrero de 1968 llegaba al número 1 en Reino Unido el álbum de grandes éxitos de Diana Ross y las Supremes. Y nos marcamos en Canal Fiesta un Baby Love. Nace Juan Aguirre, guitarrista español y parte integrante de Amaral. Muchísimas felicidades a este gran músico. Vamos a quedarnos con uno de esos temas de Amaral. Bueno, es original de Pistones, pero es que la versión de Amaral es una auténtica obra de arte. Este sonido maravilloso que nos hace viajar en el tiempo esta noche. Lo que quieras oír. 2 comienzan una gira promocional de 32 conciertos por Estados Unidos con su segundo disco October. Comenzarían en Nueva Orleans. Y bueno, yo tuve la oportunidad de verlos en directo en el 17 con un montón de éxitos, fue una maravilla. La verdad es que hay grupos que merece la pena pues hacer todo lo posible para ver su música en directo, para estar con ellos, para sentirlos y sentir éxitos como este que hoy nos traemos de la banda de Bono. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Efectos como si fuera la primera vez que la escuchas. Es tan bonita, es tan de corazón, y esa magia de la música que te puede emocionar, te puede hacer llorar, te puede hacer estremecerte. Y hay canciones que pues es como un primer amor, o siempre es como una primera vez. One es uno de los más grandes éxitos de esta banda, que es ya un mito viviente, los U2, aunque tienen también muchísimos éxitos que además estamos escuchando a estas horas en Canal Fiesta Radio. Pero One a mí me toca la fibra, no sé a ti. 9:25, esto es Canal Fiesta Radio. Vamos con otros míticos. Canal Fiesta Radio. El 11 de febrero de 1985, The Police se llevan un premio Brit Award por su contribución a la música pop rock británica. Estaban a punto de separarse, iniciando Sting su carrera en solitario cuando esto pasó. Y una canción que habla de un amor obsesivo y realmente tóxico, pero también es muy bonita. Every Breath You Take. En Canal Fiesta. El 11 de febrero de 2007 llega al número 1 en LPs este Life in a Cartoon Motion de Mika. Y en este disco se incluía Grace Kelly y también este Relax, tómatelo con calma. fiesta radio. El 11 de febrero de 2008, este productor, compositor, artista británico llamado Chris Rea publicó un álbum, The Return of the Fabulous Hafner Blue Notes. Un artista interesante. Do you ever think no one's better than you? Éxitos. Él tuvo un disco llamado Road to Hell, que fue todo un número 2 en Reino Unido durante 9 semanas. Tenía una canción muy bonita llamada On the Beach. Y es un músico interesante, gestor del renacimiento del blues melódico, el género del que Eric Clapton o Mark Knopfler pues son también representantes. God's Great Banana Skin. Así nos hemos traído a Chris Rea esta noche del martes 11 de febrero, con esa elegancia, ese sonido elegante, valga la redundancia, romántico, melódico. Y aquí seguimos recordando cosas que pasaron tal día como hoy. febrero de 2012 fallecía Whitney Houston, que todavía me sigue doliendo en el corazón. La encontraron en la bañera de la suite 434 del Hotel Beverly Hilton. Una artista que me gusta recordar en sus inicios, en su disco homónimo Whitney Houston, que publicó allá por el 85, y estamos escuchando, por ejemplo, este How Will I Know. Y voy a usar este otro tema que también me encanta, junto a Jermaine Jackson, que estaba en ese disco, para contarte cosas de Whitney, que nació el 9 de agosto del 63 en East Orange, en Nueva Jersey. Su madre, cantante, Sissy Houston, ya de niña empezó su carrera cantando gospel en la iglesia New Hope Baptist de Nueva Jersey. Y después también acompañaba a su madre en los conciertos. En 1978 formó parte de un álbum que grabó su madre, Think It Over. Y bueno, y colaboró con artistas como Chaka Khan, Lou Rawls. En el 84 protagonizó un dúo con Teddy Pendergrass. No tuvo gran éxito, ¿eh? Además, estaba escuchando hoy la canción, que no la conocía. En el 85 llegó este disco, Whitney Houston, que se hizo famosísimo y que le dio su primer premio Grammy, con una canción que vamos a escuchar a continuación que se llama Saving All My Love For You, que es una preciosidad. Después, en el 87, llegó Whitney, que también le trajo un Grammy. Fue la primera cantante de pop en vender 10 millones de copias en dos primeros álbumes grabados. En el 90 llegó I'm Your Baby Tonight, y también llegó al número uno con All the Men That I Need. En el 92 se casó con Bobby Brown, The New Edition, y también protagonizó aquella película El guardaespaldas junto a Kevin Costner, con aquel maravilloso éxito que era una versión de una canción de Dolly Parton, el I Will Always Love You. 4 premios Grammy para ella en el 93. Después también llegó la película Esperando un Respiro, Waiting to Sail, con el tema Exhale. Bueno, perdón, la película se llamaba The Preacher's Wife, la mujer del predicador, y el disco Waiting to Sail. También ahí actuó Denzel Washington y puso banda sonora a la película El Príncipe de Egipto con María Carey, que cantan las dos maravillosamente. Para mi gusto, María Carey más da el gorgorito que ella, pero la canción es una maravilla, llamada When You Believe. Whitney Houston, que nos dejó su voz maravillosa, su pasión, y que bueno, pues tuvo al final de su vida un declive personal tremendo. Pero bueno, estos años fueron dorados y nos vamos a quedar con esa canción que te decía que le dio un Grammy, uno de sus primeros Grammy. Este Saving All My Love For You, nuestro recuerdo con todo el amor y el cariño para esta artista que para mí se fue demasiado pronto. Espero que la disfrutes aquí ahora en Canal Fiesta Radio. Whitney Houston. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no.

de mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más? Expertos recomiendan cero pantallas 2 horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. De segundos, de minutos, pero yo siempre me los traigo un poquito antes de las horarias. Me gusta escucharlos, a ver cómo andan. Así también digo, mira, a ver cómo están hoy de ánimos y esas cosas. Mis compañeros de hoy nos salimos de fiesta. Estamos bien, ¿no? Está sí. Bien. Yo quiero ser un ciberpirata del corazón de alguien. Bueno. Todo es ponerse. ¿Eh? No me acordaba de esa palabra. De la canción me acordaba de casi toda la letra, pero no me acordaba justo de esa palabra. Quiero ser el ciberpirata de tu me corazón. Me ha impresionado mucho, la verdad. Tremendo. Eso fueron los inicios de internet. Y sí, de, bueno, sí, de, sí. De que es que era así, te ponías a hablar de cosas. La gente no iba a ligar primero. Lo que querías era ver gente que tenía los mismos intereses que tú. Sí, sí, sí, sí. Para sí, ligar no. Estaba el party line. Es verdad, es verdad. Y el IRC. Había una cosa que se llama IRC chat. ¿Eso qué es? Para chatear por a través de internet. De era un WhatsApp, pero en el ordenador. Ah, vale. Y a tiempo real. Bueno, igual que el WhatsApp. Pero en este caso, veías en un lado, veía a todos los que estaban conectados y podías hablar en privado con ellos o en el chat común donde hablaba todo el mundo. Ajá, pues fíjate, cómo han evolucionado así, las cosas, ¿eh? Así, sí. Así empezó... La vida. En la Tierra. Antes no había nada. Más bien la vida en la pantalla. Sí, la vida en la pantalla. Antes había vida, pero en la Tierra. Claro, en la Tierra, claro. Ahora ya no. Era más de tú a tú. Pero bueno, han cambiado las cosas, sí. Y eso, y la música a veces también refleja lo que es la sociedad y lo que está pasando. A mí me llama mucho la atención. Yo tenía un amigo que ligó cuando empezó a jugar al ajedrez por internet. Con la que jugaba el ajedrez. No veas, ¿no? Bueno, y estaba además el pasapalabra este que la gente jugaba con el tema de las palabras y ligaban un montón. No sí, sé, no me acuerdo cómo se llamaba el juego. Eso yo no jugaba. Apalabrados. ¿Eh? Apalabrados. Apalabrados. Ese. Yo hacía trampas. ¿Por qué? Porque yo jugaba apalabrados con el teléfono y el ordenador tenía un cacharro para buscar palabras. ¡Qué listillo! Sí. ¡Qué tramposillo! Ah, yo lo decía abiertamente. ¿Queréis jugar apalabrados? Hago trampas. Bueno, ¿y esta noche tenéis alguna trampa por ahí o va todo? Pues esta noche vamos a adelantar la intervención de Juan Quibepelis, nuestro experto en cine y en televisión, que nos va a dar un pequeño resumen de lo que pasó en los Goyas, que para eso es nuestro experto en cine y en televisión. Y vamos a preguntarle a todos los oyentes que cuál ha sido el de la historia del cine español su peli favorita. Así, fácil. Bueno, muy fácil. Sí, esta noche